damunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Avis i àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada o menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la nova vila de Sur. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Esto es Radio Las Cavas, esto es Así es la Vida, como todos los jueves a partir de las 11. Vamos a estar acá acompañándoles estas dos horitas con música, con noticias y, bueno, el mejor entretenimiento que puedan llegar a tener en cualquier radio del mundo. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar de nuevo acá y saludarles. Y me acompaña el señor del mal, el chico del mal, Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Feliz día del niñez. Fue el día del niñez. Fue el día del niño el domingo. Ah, es verdad. Pasó una banda. Ni siquiera el martes lo dijimos. Sí, qué cagada, boludo. Claro, fue el domingo. Estamos a jueves. Pasó rapidísimo la semana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estos días pasan rápido, casi veranos, primaverales, ya no sabes ni qué ponerte. Ahora yo estoy en un estado gripal que no sé por qué, pero bueno, acá estamos acompañándoles. Se supone que ahora van a ser 20 grados, está soleado, sale el solcito de aquel lado, pero bueno, mañana capaz hacen 2 grados y te cagas de frío, así que a estar atentis ahí. Sale un fulbo. El señor de la... Sí. Me falta presentar al señor de la capa, a Lucas. Hola, Lucas. Hola, Gus, Leo y a nuestros oyentes. Espero que estén teniendo un día tranquilo y relajado acá en nuestro país. Y en los demás países que nos escuchan también, porque yo sé que hay otros países donde nos están escuchando, México, Argentina, obviamente, y España y Venezuela. Así que de vez en cuando nos escuchan desde esos lugares. Y nada, eso. La capa la tuve que colgar ya. Ya tengo que dejar de usar la capa. Porque nada, el calor está potente el calor. Me preocupa mucho, boludo, el tema del calor. Porque la verdad que lo padecemos bastante, boludo. Igual, hace un ratito estábamos hablando, estaban hablando en realidad Gus y Lucas, yo estaba escuchando de fondo, pero estaban hablando de que en esta época del año, en estos momentos, es lo más adecuado para ir a pintar el techo. De blanco, decía Gus, porque si tenés techo de chapa, habría que pintarlo de blanco, y así se supone que no entra el calor. Y yo dije, es verdad. Tiene razón, pero es una paja hacer eso, lo respeto. Sí, sabes que hace poquito me enteré de eso, ¿viste? Yo soy fanático de mirar videos, ¿viste que cada uno tiene su manía en cuanto a videos de YouTube? Bueno, yo miro videos de fútbol y videos de construcción. Y en una me salta un video en el que tomaba la temperatura, un arquitecto tomaba la temperatura de las diferentes chapas, ¿no? Porque muchas personas tienen techo de chapa, no tienen losa ni nada. Pero, y mostraba las temperaturas de la chapa así, a cara de perro, así sin pintar, la chapa pintada de rojo, de verde, de negro y de blanco, y les tomaba la temperatura con un termómetro, y la blanca hacía que los rayos del sol rebotaran y no entrara ese calor, y el ambiente en en la casa se mantenía mucho más agradable. Ahora que se viene el verano, pensala, decís, bueno, un tacho de pintura puede ir bien para sobrellevar este calor. Y yo la estoy pensando seriamente, ¿eh? Y sí, boludo. Después llega el momento del verano donde hemos tenido picos. Viste que cada año que pasa siempre rompemos un récord en cuanto a temperatura de calor. Y que el año pasado, bueno, este año se había roto como un récord. Quizás ya para el año que viene, este verano, nos desintegremos directamente. Y también otra cuestión es el tema del termotanque, el tanque de agua. Que dicen que si es negro el tanque de agua, cagaste, porque chupa todo el calor. Y me ha pasado de abrir la canilla y que sale a caliente el agua, Es como, pero con verdad. humo, ¿me entendés? Es como una banda. Es verdad, tenés razón. Bueno, pintar el tanque de agua creo que también serviría para aislarlo del calor extremo. Es bueno. Bueno, te vamos tirando así tips, ¿eh? Te vamos tirando así tips. Estamos en agosto, ya finales de agosto, se viene septiembre, la época favorita de muchas personas y odiada por las personas alérgicas, pero bueno, hay que hacer sacrificios. Yo me cagué de frío todo el invierno y me quejé como tenía que ser. Cada uno debe tener su época odiada del año. La mía favorita es la primavera-verano. Eso puede variar. Hoy tenemos un programón, tenemos una entrevista muy importante en un ratito. Vienen pasando cosas bastante preocupantes en el centro juvenil de, no sé si llamarlo detención, pero en un ratito vamos a estar hablando con representantes del centro juvenil de Almirante Brown, que vienen pasando cosas bastante preocupantes y las tenemos que contar acá en Así es la Vida. Así que ni se te ocurra moverte. Tenemos música también. Tenemos música, tenemos novedades, se llevaron a cabo o se van a llevar a cabo, mejor dicho, unos recitales importantes. Esta semana viene a full. Hoy toca Rosalía en el Movistar Arena, así que es manija por Rosalía. Si quieren un tema de Rosalía, que mensajen y le ponemos uno. Y el sábado toca La Renga. Agotadas, entradas agotadas en Varadero. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de otros recitales que se van a venir y alguna que otra novedad. Perfecto, al final se terminó haciendo el recital de. Se va a terminar haciendo el recital de La Renga con todo el quilombo que hubo. Claro, pero no en Tecnópolis, esa es la cagada. En Varadero, es un reviaje Varadero. Oh. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hoy tenemos entretenimiento, tenemos algunos juegos. Soy Lucas, estamos para viciar. Sí, voy a recomendar un juego con el que estoy bastante pegado, así que voy a hablar un poco de ese juego y recomendar otros. Y hablar con ustedes, yo quiero que ustedes también me recomienden algún juego que si quieren que pruebe, estoy abierto a posibilidades menos, mientras no sean de terror, no juego juegos de terror. Puedo ver películas de terror, puedo leer libros de terror, pero no puedo jugar juegos de terror. ¿Por qué? No sé, no Da puedo. mucho pánico. Sí, Yo sí, sí. recuerdo una vez que jugué un juego de terror en el que estabas adentro de una casa y no podías salir. No tenías idea de cómo salir, de cómo avanzar. Entonces era un bucle interminable. Y no podías salir. Podías estar horas en el mismo lugar y no salías. Y te agarraba una desesperación bastante importante. Creo que lo hicieron muy bien. Y para quienes vieron Black Mirror, hay un capítulo dedicado a las cosas que hacen los programadores de videojuegos de miedo. Es increíble. No sé si lo vieron. Sí, ese capítulo es uno de mis favoritos. Junto con el Hermoso. del presidente que tiene que mantener relaciones con un chancho. Eso, Hermoso. ese y el del videojuego es uno de mis favoritos, de mis episodios favoritos, de la primera temporada, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, vamos a tener todo eso en el programa, así que ni se les ocurra tocar el dial de acá de Radio Las Cabas, así es la vida. Vamos con un poquito de música, Leo. Dale, vamos con un tema de Lainey Skynyrd, Free Bird. Si reconocen este tema, es el que canta Otto. Cuando Bart le da la viola a Otto, él canta una canción, toca una canción, es este tema. Bueno, acá estamos de nuevo en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Son las 11 y 15 de la mañana de este 25 de agosto. Bueno, como decíamos, tenemos una entrevista con Eduardo Cayo y Ailén Melgarejo, trabajadores del Centro de Contención de Almirante Brown. Hola, Eduardo, ¿me escuchás? Hola, Gustavo, hola, Leo, Luke, y hola, buenos días a toda la audiencia de Así es la Vida. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por venir. Hola, Ailén. Buen día, ¿qué tal? Gracias por permitirnos estar en este espacio y saludos a todos los queridos oyentes y a todos los que arman este programa. Perfecto. Bueno, ayer nos llegó la noticia. Nosotros cuando, por lo menos a mí, cuando estaba hablando con los chicos también en el programa, cuando se habla de centro de contención juvenil, se nos viene a la cabeza películas yanquis, correccionales para niños, jóvenes. Pensándolo acá en Argentina, por lo menos googleándolo, no pude encontrar mucho. La realidad es que no se sabe mucho del tema. ¿Nos quieren contar un poco ustedes que trabajan en el día a día? ¿Cómo lo ven ustedes? Dale, Dura, no sé, Aile, si querés comentar vos un poco. Bueno, el Centro de Contención de Almirante Brown es un espacio para jóvenes que tienen causas penales. Es un semiabierto, los jóvenes pueden entrar y salir del centro de contención, y la tarea, digamos, de nosotros es como acompañar y contener para que los jóvenes se vuelvan a reinsertar dentro de la sociedad. La realidad es que eso no sucede, la realidad es que los penales juveniles y los centros de contención están repletos de pibes que son de los barrios, humildes. Por lo general no vemos pibes ni pibas de Palermo o de Recoleta o de otros espacios, más allá de que también se manden sus macanas, ¿no? Siempre los que son juzgados son claro. Los pobres. Y la realidad, bueno, es que muchos en este momento de los jóvenes no la están pasando bien, los pibes por lo general son sometidos y torturados en estos espacios. Hay grandes estadísticas de un montón de pibes que asesinan dentro de estos espacios. La realidad es que lo que sucede con los pibes también sucede en otros espacios más jerárquicos, ¿no? Lo que se reproduce con los pibes también se reproduce con los trabajadores y trabajadoras, también se reproduce más arriba, ¿no? Desde lo vertical. Eso sería más o menos lo que sucede hoy en la realidad en los centros de contención y en los penales juveniles de la provincia de Buenos Aires. Bien. Mencionaste penales y centros juveniles. ¿Termina siendo lo mismo si algún joven, ahora la edad de imputabilidad de los jóvenes, todavía sigue siendo 18 años? ¿Nos quieren contar un poco cómo es eso? ¿Quiénes van a los centros de juveniles? ¿Quiénes van a los penales directamente? ¿Se llegó a escuchar? ¿Me escuchan? ¿Hola? Hola. Perdón, se escuchó un poquito, yo justo estoy en el colectivo, no sé si se me escucha y a momentos se pierde la señal, pero la pregunta era si existe alguna posibilidad de que los pibes, de que esas medidas privativas de la libertad funcionen como una manera para que los pibes se reinserten correctamente. No sé si esa era la pregunta. No, pero no, en realidad era conocer un poco cómo, quiénes llegan a los centros de contención. ¿Hasta qué punto, hasta qué edad, hasta qué delitos se llega a ese punto y quiénes pueden estar y entrar y salir? ¿Cómo es el manejo del día a día? Eso es lo que quería conocer. Ahí va. Mirá, lo cierto es que existe un ordenamiento legal vigente a partir de que la Convención de los Derechos del Niño adquiere carácter y rango constitucional con la reforma del año 94. Se incorporan un montón de convenciones internacionales a la Constitución que le dan un nuevo paradigma, si se quiere, progresivo, progresista, en términos legales y legislativos que deberían garantizar, o sea, deberían tener en consideración a los pibes como sujetos de derecho y no como objetos de derecho, que era la mirada tutelar que existía antes, que los pibes eran considerados una cosa donde se disponía, los jueces podían disponer de ellos a su gusto. Lo cierto es que más allá del cambio de paradigma legislativo, sigue funcionando esa mirada tutelar, sigue funcionando esa mirada punitivista, y los pibes que deberían estar ahí alojados, o sea, no se cumple para nada lo No se cumple para nada, ahí debería haber pibes alojados de entre 16 y 18 años y los pibes no podrían, hay todo un régimen especial que dice que un pibe bebé no no puede haber pibes mayores de 18, pero lo cierto es que funciona de facto una baja en la ley de imputabilidad, porque los pibes menores de 16 años son privados de la libertad. Primero, ser el último recurso que toma el Estado, pero suele ser el primer recurso que toma el Estado, y todos estos centros de detención funcionan como un depósito humano, busca esconder a todo el poderío, a todos los pibes, la barrera de los pibes humildes, por falta de... Perdón, Eduardo. Se te viene cortando mucho, no sé si Ailén lo llegaste a escuchar y podés completar lo que decía, porque se te viene cortando un poco. Capaz la conectividad no es la mejor en este momento. No sé si llegaste a escuchar todo vos, Ailén. Sí, con respecto a lo que decía el compañero Eduardo, la realidad es que dentro de los centros de contención y los penales juveniles tenemos jóvenes a partir de los 15, 16 años. Inclusive a veces tenemos, por ejemplo, en muchos casos, pibes de 16 años con pibes de 20, 21 años. Eso sucede, aunque dentro de la ley no esté, no, la realidad es que no está funcionando, y tenemos esos pibes, a veces dicen, no, bueno, estos pibes salen a matar y a robar, a matar y no hacen nada, y no se hace nada. La realidad es que sí, es que van presos y van a estos espacios, ¿no? Sin saber toda la realidad del contexto en el cual viven esos pibes, en los barrios, que muchas veces van a afanar para la policía, ¿no? Como sí. Bueno, hay un montón de situaciones que hacen que los pibes estén en estos espacios. Bien, bueno, ¿ustedes hace cuánto tiempo vienen trabajando en el centro de Almirante Brown? ¿Y qué es lo que viene pasando ahí? ¿Qué es lo que ven ustedes que viene pasando que es bastante preocupante? Yo ingresé como trabajadora en el organismo de niñez y adolescencia en el 2020, en plena pandemia, en la primera semana donde se declara la pandemia y el que teníamos que estar todos guardados en nuestras casas. A mí me llaman por teléfono y me convocan a una entrevista en La Plata. Y al principio, bueno, nos decían esto, ¿no? De que nos iban a cuidar, de que nos iban a formar. La realidad es que no sucedió. Fuimos diferentes, entramos a diferentes dispositivos. Algunos entraron a penales cerrados. Bueno, yo ingresé al centro de contención de Almirante Brown. Y fue un desastre. Nosotros estuvimos durante toda la pandemia, muchos acá, todos los motines dentro de los penales, que no nos cuidaron bajo ningún punto de vista. Imagínate que nosotros no teníamos ni siquiera barbijos, lavandinas, el alcohol lo teníamos que llevar nosotros. A todo esto, toda la preocupación que había, porque no entendíamos de lo que se trataba todo el tema de la pandemia. Para mí, imagínate, para mi familia y para la familia de nuestros padres, era bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros teníamos que ir a trabajar igual porque éramos esenciales. Tuvimos un año y medio sin cobrar. No nos pagaron. Nos despiden por WhatsApp. Nos mandan un mensaje de WhatsApp diciendo que, bueno, que no teníamos que ir más a los dispositivos porque no se veía la manera de cuál pagarnos, que en cualquier momento, si necesitaban otra vez, nos iban a llamar. Bueno, todo. Yo sentía como que me estaban diciendo, la verdad que el laburo que hiciste, Ailén, dentro del centro de contención es bárbaro, tipo, sos Messi, pero no puedes jugar. Como algo así, a todo esto, claro. Sí. A todo esto, toda la precarización, digamos, ¿no? Que no nos dieron formación, vos imaginate que la realidad es que la mayoría de los que ingresamos en ese momento éramos militantes sociales, que veníamos de laburar en el barrio, en centros comunitarios, dando talleres de arte, ¿no? Y bueno, cuando nos convocan a este espacio, por la experiencia que nosotros ya teníamos, primero nos contrata como talleristas, después nos obligaron a hacer 48 horas semanales. Yo en ese momento estuve sola haciendo guardias de 24 horas con los pibes. La realidad es que los pibes conmigo se portaron re bien y ayudaron a la tarea y demás, pero no era lo que correspondía. No correspondía que yo ingresando, encima que no me pagaban, que estaba precarizada y demás, hacer esa tarea. Luego con la organización y la lucha y el acompañamiento del sindicato y de diferentes gremios, logramos que nos vuelvan a reincorporar dentro del organismo Niñez y Adolescencia y que nos paguen algunos meses. A mí, por ejemplo, todavía me deben 5 meses de ese año, que todavía no me lo pagaron. Increíble, sí. Sí, bueno, eso es lo que sucedió en ese momento y fue tremendo porque también imagínate que nosotros contábamos con este dinero, nos tuvimos que endeudar para seguir sosteniendo ese trabajo, con la expectativa de que en algún momento se resuelva y que nos paguen todos juntos. Bueno, un montón de situaciones horribles, un montón de compañeras que pasaron situaciones horribles dentro de los penales, desde maltrato, motines, un montón de situaciones. Bueno, actualmente, ahora, estamos en el centro de contención de Almirante Brown, y bueno, están sucediendo diferentes situaciones, tenemos compañeras que han hecho denuncias por violencia de género, sabemos que estos espacios son bastante machirulos, ¿no? Porque son espacios de penal que vienen del Poder Judicial y tienen como esa mirada no punitivista y que la mujer está allá en el piso, ¿no? Entonces es como que se la puede bastardear y se la puede seguir sometiendo. Yo en este momento, bueno, estoy como ahí en un conflicto con los directivos del centro de referencia, porque bueno, se fueron las compañeras que estaban, que ahora están, bueno, con todo este tema de las denuncias, de violencia de género y violencia laboral. Hola, no sé si se me escucha ahora que ya me bajé del colectivo. Sí, ahora te escuchamos mejor, ahí te escuchamos mejor. Buenísimo. Bueno, ¿tenías algo para completar de lo que decía Ailén? Claro, para complementar un poquito, bueno, nada, que también se están cometiendo situaciones de abuso para con los pibes el día de hoy. Hay chicos que han sufrido graves vejaciones, o sea, maltratos y golpizas. Esas denuncias se realizaron y el poder político, las autoridades políticas provinciales han decidido de correr del lugar de trabajo a los trabajadores que realizan esas denuncias de violencia hacia los pibes, de violencia laboral y de género, en vez de correr a los directivos que fomentan, promueven y son parte de todo ese ejercicio y ese ciclo de violencia. Lo cierto es que hay un plan de ajuste llevado adelante por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales, y que ese plan de ajuste que están llevando adelante solo es posible de manera represiva. Y nada, y esconder a todos los pibes a los que le roban la posibilidad de tener un proyecto de vida, una vida digna, nada, tirándolos en los consumos de sustancias tóxicas, comprometiéndolos con el delito, como bien comentaba Ailén, que los pibes después terminan choreando para la gorra, y existe una connivencia entre el poder político y el poder judicial para que todo eso funcione así y para que los trabajadores estemos con la cabeza agacha, tratando de simplemente de mirar y de cuidar nuestro plato de comida diario. Por suerte, nos venimos hace años dando la tarea de construir una organización consciente de que tengan miras un país y una sociedad que pretenda un poco más que un plato de comida todos los días en la mesa y que pretenda una sociedad un poco más justa. Así que en este momento estamos, bueno, denunciando a las autoridades del organismo provincial de Niñez y el equipo directivo del centro de contención de Gleu porque vienen cometiendo todos estos atropellos para con los pibes. Hace muy poco reventaron a palos a un pibe cuando se hace la denuncia y se le da notoriedad a la situación, o casualidad se fomenta la fuga del pibe del dispositivo. Realmente no existe una restitución de derechos, sino existe un reconocimiento como sujetos políticos de los pibes en nuestros barrios. Y si un pibe no tiene para comer, un pibe no tiene para ponerse algo en los pies y no tiene la posibilidad de estudiar y nada, y tener una familia y una vida digna, ese reconocimiento como sujeto político es nulo, y por lo tanto, nada, la descomposición de la vida cada vez agudiza más, así que agradecemos mucho el espacio de la radio comunitaria, por nada, por el ejercicio que hacen de darle notoriedad a cuestiones muy sensibles, y nada, y las soluciones, como decía Ailén, no van a venir de un Messi, o sea, sino que van a venir del conjunto del pueblo organizado, tratando de pelear y de enfrentar este plan criminal que los políticos y los poderosos tienen para con nosotros, para con el pueblo. Claro, hay dos temas bastante preocupantes de los que mencionan. Uno, por un lado, es el lugar que tiene que ser para reinsertar a todos estos jóvenes en una sociedad que capaz tuvieron algún desliz, algún problema, que el lugar donde te tiene que contener y apoyar para volver a reinsertarte en una sociedad o continuar tus estudios, no lo está haciendo, y encima las pocas personas que le ponen el cuerpo, porque es todo autogestionado el laburo que vienen haciendo ustedes, también leí una nota de hace unos años del programa Envión, el programa Envión también es todo autogestionado, son gente que trabaja en los barrios, que le pagan 2 pesos con 50, y trabajan con las juventudes en situaciones bastante precarias. Entonces esas son las dos que más me preocupan, que más debería preocuparles a los dirigentes. Totalmente de acuerdo, pero claramente los dirigentes que se hacen llamar servidores públicos, ayer reflexionaba sobre esto, en realidad de servicio público no realizan nada en un país donde en el conurbano, en el AMBA, en el conurbano bonaerense, el 70% de nuestros pibes y pibas son pobres. O sea, y nada, y hemos visto que a partir de la pandemia, a partir de un montón de la realidad político y social que se vive, económica, la única posibilidad de los pibes de encontrar algo que les genere satisfacción está vinculado con todos los patrones culturales que el capitalismo impone, que son el consumo y el placer inmediato, porque nada, el pibe tiene que escapar de la realidad que vive, como así como lo contaba el Chiqui en el año 2020 en Ocupas, de que necesitaba escaparse de esa realidad miserable que tenía. Los pibes hoy siguen en la misma historia. La única forma de sentir un poco de placer o de satisfacción es consumiendo sustancias tóxicas, y la única forma de poder ser parte de sentirse parte de la sociedad es teniendo un par de zapatillas Nike o pudiendo tener en el bolsillo 10.000 pesos para salir un viernes a bailar, porque es lo único que lo puede llegar a contentar, y es a lo único que puede llegar a aspirar, y lamentablemente se empuja a muchos pibes a considerar que su vida vale muy poco y que se pueden jugar la vida y que vale la pena jugarse la vida por un par de zapatillas o por una moto. Y lamentablemente, nada, tenemos un sistema cultural y político que reproduce un discurso antipobre, porque no es que les molesta el crimen y que les preocupe la delincuencia, sino que les molestan los pobres, que los quieren meter a todos en depósitos humanos y esconder abajo de la alfombra, como quien diría, porque los grandes delincuentes de la sociedad caminan con absoluta impunidad por la calle de traje y corbata. No, la verdad es increíble. Algo más de los que les quería preguntar. Trabajadores como ustedes deben haber más, espero, ¿no? Que realmente quieran hacer un cambio, que quieran lo mejor para esas juventudes. ¿Hay proyectos piensen en la reinserción de estos jóvenes? Mira, te cuento, hace muy poquito nosotros hicimos una experiencia en el centro de contención de GLEU, con los chicos de Herrería Sin Patrón, hicimos un taller de oficio, todo autogestionado, porque nadie nos dio un peso, fue todo con dinero que nosotros pudimos ir juntando con los compas, el pibe de ese taller funcionó durante 18 meses, los pies realmente dieron el oficio, decidimos hacer una cultura, homenaje a Santiago Maldonado para colocarla en la toma de Lomas de Zamora, y cuando hicimos la actividad, durante el gobierno de Cambiemos, decidieron anular ese taller, para el cual no, obviamente la gestión, el organismo provincial de niñez no ponía ni un solo peso. Y todas las propuestas que contemplen al pibe reinsertarlo y considerarlo como sujeto de derecho, lamentablemente son apagadas, desestimadas, porque al poder político le sirve esta realidad, ¿no? Le sirve poder tener un tema en sus plataformas electorales, que es el tema de la seguridad, ¿no? La inseguridad o la inseguridad, hablando de la inseguridad, cuando en realidad hablar de la seguridad es hablar de tener un plato de comida, un lugar donde dormir y la posibilidad de poder educarse todos los días, acceder a la salud. Nosotros somos parte del colectivo de trabajadores de ATE Almirante Brón y de ATE Sur, ATE Lomas de Zamora, dos seccionales que consideramos que fueron recuperadas de la burocracia sindical. Consideramos que los sindicatos tienen que estar a disposición de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y no a la cola, al furgón de cola de los proyectos políticos de tal o cual candidato, que es un poco lo que viene pasando con ATE Provincia, ¿no? Pero bueno, sí que hay muchos más trabajadores, hace 15 años nos venimos organizando y venimos llevando adelante procesos de lucha de distintas características, de distintas dimensiones. Todo no fue gratuito, yo he sido representante de MIA y por haber planteado muchas cuestiones de todo lo que venimos charlando acá, he sido sancionado, he sido perseguido y muchos compañeros más también. Hoy a Ailén también le está tocando padecer esa dirección y la persecución y la violencia de ese equipo directivo. Así que bueno, nada, es un aliento que ustedes nos den este espacio para visibilizarle la problemática, pero vamos a seguir firmes con la convicción de que nadie se salva solo, y de acá la tarea para construir un mundo mejor es una tarea colectiva, y nada, y que no puede excluir o separar por un lado a los trabajadores y por otro a los pibes, sino que los derechos son integrales, y vamos a pelear por la dignidad de la vida humana. Porque existe un respeto a esa dignidad. Claramente, claramente. Bueno, volviendo un poquito atrás, mencionaron hechos de tortura bastante preocupantes. ¿Las denuncias terminaron llegando o hay alguien a quien se le pueda hacer esas denuncias, a las personas que lo impartieron o los directivos? Mira, en este momento el director provincial de los centros de contención pidió a las trabajadoras que realicen las denuncias pertinentes para poder obrar, y cuando las trabajadoras se animaron y hicieron esas denuncias, obviamente fueron castigadas. A Ailén, nada, ha sido castigada hoy con un régimen de trabajo y un nivel de hostigamiento en ese ámbito inusitado. A otras dos compañeras han decidido trasladarlas a otro lugar, y nada, son las represalias que recibimos cuando damos cuenta o procuramos dar notoriedad a lo que ocurre en las instituciones públicas. No, es increíble. Bueno, ayer cuando estábamos hablando para ordenar esta entrevista, mencionaste que dentro de poco se conmemora lo del gatillo fácil. ¿Va a haber alguna movilización? ¿Va a haber alguna manifestación con respecto a lo que viene pasando en este centro de menores? Mira, este viernes sí está la convocatoria, la movilización contra el gatillo fácil. Lamentablemente, en los años que hemos atravesado en las instituciones, nosotros hemos tenido un montón de cumpitas que sabemos que han perdido la vida, chicos que han estado dentro de los dispositivos. Te digo que la posibilidad de reinserción social favorable es del 0,001% dentro de lo que son los regímenes penales. Y muchos de los pibes con los que hemos compartido largas horas de mate, hemos compartido sus tristezas, sus angustias, sus preocupaciones, sus alegrías, hoy no están con nosotros, y seguramente como colectivo de militantes vamos a estar participando de ese evento, de esa convocatoria, y bueno, nada, hemos sido bastante sacudidos durante el gobierno de Macri y de Vidal, que digo, esos golpes que nos asestó el gobierno han dejado una huella, y estamos tratando de recomponernos, recomponer nuestras fuerzas para seguir en la tarea de visibilizar y de cambiar un poco las cosas. Claramente, hay que seguir visibilizando lo que viene pasando. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a Casi es la Vida para comentar todo esto que viene pasando. Gracias. No, gracias a vos. No sé si a Aile le queda ahí agregar algo. Mil gracias por el espacio, chicos, y gracias por el compromiso social. Gracias por brindarnos este espacio. Para nosotros es fundamental que esto se comunique. La realidad es que también son estos medios alternativos que se escuchan otras voces y la realidad de lo que sucede en nuestros barrios. Así que bueno, gracias por la invitación. Y bueno, no, gracias a ustedes por venir, y para eso está la radio Las Cabas, para seguir comunicando lo que pasa en los barrios. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la Vida. Clavados en el cuello por hoy. harías para tener unos días más de licencia? Te puede pasar mil cosas por la cabeza para querer tomarte unos días más. Bueno, una persona lo hizo. Le dieron 2 días de licencia médica y él agregó un 1 para tomarse 21 días de licencia de trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, un hombre fue suspendido por la Municipalidad General de Pueyrredón luego de que se descubriera que había falsificado un certificado médico para tomarse 21 días de licencia. Al empleado se le inició un sumario administrativo. La sanción por truchar el documento quedó establecido en el boletín oficial. Desde el municipio explicaron que un empleado del Ente Municipal de Vialidad Alumbrado Público en Vial le agregó un número a su certificado médico donde le daban 2 días de licencia para que fueran 21. ¡Qué bien! Lástima que lo agarraron, ¿eh? Pero era muy bueno. ¿Cuántos minutos de esperanza de vida te quitan los alimentos? Una investigación científica determinó el impacto de ciertas comidas en términos de tiempo saludable ganado o perdido. Esto se debe a que se han asociado con enfermedades graves como la hipertensión, la obesidad, la depresión, la diabetes de tipo 2 y varios tipos de cáncer. Esto es inchequeable, porque por ejemplo, comerte un panchito te va a quitar 36 minutos de vida. Comerte una panceta te va a quitar 26 minutos de vida. Comerte snacks y panes envasados te quita también 26 minutos. Las gaseosas te quitan 12. Y las hamburguesas con queso, 8,8 minutos de vida. Esto es inchequeable. Es como lo de los puchos. Como eso que fumarte un pucho te quita un día de vida. He visto gente que se ha muerto. No quiero hacer apología a los puchos. Sabemos, somos conscientes de los daños que producen los alimentos manipulados genéticamente, pero tampoco te quita exactamente 36 minutos de vida. Es un estimado, la voz. Imagínate esos que hacen competencia de comer pancho, boludo. ¿Cómo se llama Pocho La Panta? ¿Cómo llamaba el que canta "Y si te agarro con otro"? ¿Cómo se llama ese chabón? Cacho Castaña. ¿Cacho Castaña? ¿Está vivo? No, ya no. Ya no. ¿Ya no? Bueno, pero la revivió. Dale. Igual tiene obra social. Polémica campaña, dice el título. La Agencia Tributaria de Japón anunció el lanzamiento de un concurso para recabar ideas destinadas a promover que los jóvenes beban más alcohol. Ante el abrupto descenso del consumo que sufre el país a raíz de la pandemia de COVID-19 y la baja tasa de natalidad. La campaña denominada Sake Viva invita a enviar propuestas destinadas a revitalizar la industria de las bebidas alcohólicas. Todos los japoneses se van a convertir en Coco Bastille, boludo. ¿Sí? ¿Alguna vez les pasó que se pasaron en el colectivo, que dijeron, bueno, me paso 1 o 2 cuadras y te bajás rápido, o disimulás un poquito para que nadie se dé cuenta que te pasaste como 5 cuadras? Bueno, imagínate que vos sos piloto de avión y encima que tu compañero, piloto de avión también, se durmieran. No, esto pasó. 2 pilotos de avión se quedaron dormidos en pleno vuelo y se pasaron del destino. Los 2 eran pilotos de avión de Ethiopian Airlines, que iba desde Khartoum, Sudán, a Addis Adeba, Etiopía, se quedaron dormidos durante la trayectoria que realizaban el lunes pasado y se pasaron de largo del destino. Vos imaginate que pasaron de largo. Bueno, el control de tráfico aéreo intentó contactar con la tripulación varias veces sin éxito. Cuando el piloto automático se desconectó, la alarma comenzó a sonar y despertó a los pilotos, quienes finalmente aterrizaron el avión 25 minutos después del horario previsto de llegada. ¿Vos imaginate hacer la vuelta? ¿Cómo hacen la vuelta en U en el medio del vuelo? Un quilombo. Ya se empieza a sentir el furor por el Mundial de Qatar 2022. Ya se empiezan a poner los joggines todos sucios. ¿Por qué? Porque las figuritas, el álbum de figuritas, nunca va a pasar de moda. Según comunicaron desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el álbum y las figuritas de Qatar 2022 se agotaron a 24 horas de su lanzamiento. Igual quédense tranquilos que en la semana van a traer más. ¿Cuánto sale? El álbum está alrededor de 750 pesos y la figurita cerca de 150 pesos. ¡Qué bra! ¿Pero quién sos, boludo? Quiero que todos los pibitos de las primarias estén... Espero que compren esas figuritas y jueguen a dar las vueltas con la mano como se hacía cuando nosotros éramos pibes. No, esas no se juegan. Yo tengo la de Messi, 2018. Sí, estás cejita con eso. Esperá 10 años más y... No había esperado, un par de años. 20 ¿Tien? Años. ¿Qué luquitas te haces? La guardo. Un hotel llamado Null Stern arrasa con el turismo en Suiza, porque no tiene ni techo ni paredes y está ubicada en el medio de los Alpes. Sus huéspedes duermen literalmente bajo las estrellas. Es tanta la demanda que ya no hay cupo hasta 2023. Bueno, son dos meses. La experiencia cuenta con un servicio a la habitación y mozos están atentos a las necesidades de los huéspedes. Tiene una cama, mesita de luz, sábanas y frazadas, pero está expuesto a las distintas condiciones climáticas. Romantizar la pobreza se llama eso. ¿Y para hacer el amor? Imagino que vas a estar solo, sin nadie a la redonda, ¿no? O te imaginas varias camas, cada 10 metros. Bueno, dije que hoy iba a hablar sobre videojuegos y nada, vamos a empezar hablando un poco sobre eso. Y de uno que me tiene pegado a la pantalla cuando tengo tiempo libre y nada, estoy a full con ese, que es el Conan Exiles, Conan Exiliado, Exiliados. Yo no tenía ni idea de qué era, me invitaron a que lo pruebe y yo dije, ah, bueno, debe ser, debes usar a Conan, qué sé yo, y no, nada que ver. Vos cuando empezás tu partida, sí, decime vos. No, o sea, vos me decís Conan, yo digo, bueno, está arriba del bicho ese y está cabalgando con una espada, me lo imagino así al juego. Yo pensé lo mismo, pero no. Conan es un personaje del juego, aparece. No, pero igual está bueno, porque ¿qué pasa? Vos te tenés que crear tu personaje desde el principio. La raza, religión, no sé, el color del pelo, los ojos, todo, el cuerpo que tiene. Te lo podés crear vos desde el principio, si querés. O, bueno, haces la gran show que es aceptar, completar personaje. Sí. Y que te manda el básico que tiene ahí, sí. Bueno, no tardás un montón. Si te pones a editar, tardás un montón de tiempo. No, igualmente a mí me gusta, Yo soy fan de los juegos que te dejan personalizar tu personaje y puedo estar horas sin empezar el juego. Editando mi personaje, pero esta vez ya era la tercera partida, creo, que jugaba y ya dije, no, ya voy a ir con el personaje el primero que me aparezca. El pelado era. Me hiciste acordar cuando te hacías tu Soy Leyenda del FIFA o del PES, ya no me acuerdo cuál era. Uy. Y yo dije, bueno, yo quiero que sea alto, musculoso, que sea rápido. El tema es que cuando lo ponías a jugar, después cuando arrancaba el juego y veías a tu personaje, era un mastodonte gigante, sí. O era muy enano, o sea, era como, me pasé, era todo muy, muy, muy grande. Qué laburo ese, porque encima sí. Tenías que ponerte a editar 11 jugadores, boludo. Era un quilombo, tenías que un re compromiso. Igual es un arte. Yo me acuerdo que en el Fallout New Vegas también estuve como 6 horas armando mi personaje, poniéndole el pelo. Y yo soy de tratar de que se parezca lo más posible a mí. Y yo tengo rasgos que, no sé, de tener que descargar un parche. Pero siempre tratas de hacerlo lo más parecido y después resulta que nada que ver. Pero no, es un arte, boludo, hay que valorar eso, hay que armar, tomarse su tiempo, armar su propio personaje. Además el Conan es online, o sea, hay otra, te puedes encontrar con otros jugadores. Con otro Conan, te encontrás por ahí. Para, entonces no podemos usar a Conan, esa es la pregunta. No podés usar a Conan. Te podés hacer un personaje que sea parecido a Conan, pero no lo vas a usar. Te lo vas a encontrar en el mundo donde están, pero no vas a poder usarlo. Le podés hablar, todo. ¿Tuviste novia o novio en Conan? No encontré gente. Yo, por ejemplo, en el servidor que estoy jugando con otras 4 personas, casi nunca vemos gente. Vemos que hablan en el chat en inglés, pero no, casi nunca me cruzo gente real jugando. Boludo, yo presencié un casamiento, te lo juro. Un casamiento en Conan no era. Era en Avakin Life, boludo, te juro. Se estaban casando 2 jugadores. Uno era un pibe y había una chica. Se suponía que los dos eran pibes jóvenes, no puedes, ¿viste? Pero capaz no que uno saberlo. De los dos es un cuarentón que vive en Normandía, pero no, sí, existe eso, existe el amor virtual de esa forma. Rolean ahí ser novios, es buenísimo. Sí, hay servidores de rol donde uno interpreta a un personaje. como en todos los juegos de rol, ¿no? Vos te creas un personaje y querés que sea de tal forma y hay servidores donde te dejan hacer eso y hay otros donde vas libre. A mí, por ejemplo, me gusta más ir de libre. Ya construimos nuestro asentamiento, digamos, entre cuatro personas. Cada uno tiene su espacio y hay salas en común. Es como una vecindad del Chavo, donde cada uno tiene su casa, digamos, pero se comparte el patio, se comparten los patios y esas cosas. Bueno, así está creado nuestro asentamiento. Y podés hacer un montón de cosas. Construir, hay diferentes skins, digamos, pieles de diferentes... de ladrillo, madera, el techo, podés hacerlo liso, podés hacerlo como un techo a dos aguas o inclinado, de dos pisos, tres, cuatro pisos. No sé, yo hasta ahora no descubrí todo lo que se puede llegar a hacer. Y eso que hice un montón. Tengo bastantes horas ya ahí y todavía no hice, no llegué a conocer todo el mapa, porque, bueno, eso va por diferentes niveles, y en el nivel que estoy yo todavía no puedo ir a determinadas partes del mapa. O sea, podés ir, pero no vas a vivir lo suficiente para disfrutar el paisaje. Porque va desde... Los diferentes biomas van desde, bueno, una sabana, desierto, selva, hay volcanes, hay una parte de hielo, y así todo. Y hay diferentes exiliados, digamos, porque en la historia donde la gente está es un lugar donde está cerrado con magia. Es como es como si fuese un país grande, que donde no puede salir. Las personas tienen un brazalete que el fin del juego es quitarte ese brazalete, y hay como unas torres de magia que no dejan que las personas que tienen brazalete salgan de ahí, y nada, en la historia es eso. Vos tenés que ir subiendo de nivel, encontrando diferentes jefes para avanzar con la historia, hasta que te quites el brazalete y tengas al final, digamos. Que es otra de las cosas que tiene, porque es un juego de supervivencia, donde tenés que ir con tu hacha a talar árboles, ir con tu pico a picar piedra o a picar carbón o a picar hierro, siderita, digamos, que es el metal con el que es el hierro, y estás así, constantemente haciendo esas cosas. Y una de las cosas que me gusta mucho es que tenés monturas. Podés ir a caballo o podés ir con un rinoceronte, que es una de las monturas que tengo. Es atracción a sangre. Así que nada, te podés mover el mapa con hasta ahora esas dos monturas ahí. Y otra de las cosas que me gusta muchísimo es que podés tener seguidores. Pueden ser tanto animales como personas. Me gusta. Podés tener un lobo, un oso, un tigre, un escorpión gigante, un gigante de hielo, que ese lo estoy tratando de conseguir ahora. Y no sé, hay infinidad de jabalíes, dientes de sable, no sé, hay un montón de diferentes biomas también, elefantes obviamente, rinocerontes, y bueno, la gracia del juego también, que es, a mí me gusta mucho eso, es, yo quiero coleccionarlos a todos los animales que se puedan. Tenés, no sé. ¿Qué puedes tener? ¿Puedes tener así como tu garage con los diferentes animales? No tu garage, porque no son monturas, las únicas dos que hay es del caballo y el rinoceronte. Los demás los podés tener. Tu granjita, tu campito con todos los animales. Es como la granja, un zoológico, digamos, con los diferentes tipos de animales que hay. Está, sí, es increíble. Va, yo cuando lo jugué no estaba tan actualizado. De hecho, la gente se quejaba mucho, yo también, por eso lo dejé jugar, porque tenía muchos errores zarpados. Pero sé que lo estuvieron actualizando bastante. Yo por videos viejos que estuve viendo, sí. Por ejemplo, yo vi uno de hace 4 años más o menos, que es cuando salió el juego, más o menos. Sí, sí, sí. Que no tenía monturas. O sea, vos tenías que ir por todo ese mundo gigante corriendo. ¡Bolas! Y yo me imagino en ese tiempo habrá sido un bajón para la gente que lo jugó desde el principio. Ahora está un poco más completo y nada. Podés recorrer más cómodo el mundo con la montura. Hay uno que está muy bueno... hablando de esto del tema de los juegos así cooperativos, pero ustedes, el tema es que a ustedes no les gustan los juegos de terror, pero este está buenísimo porque primero puedes jugar con un amigo. Va, básicamente el contexto, o sea, la historia del juego es así: se llama The Forest. Es un avión que se cae a una isla donde todos los pasajeros mueren y un caníbal secuestra a tu hijo. Entonces vos tenés que sobrevivir en la isla haciendo fueguito, cortalando árboles, si estás con un compañero, nada, sobrevivir a la isla, y el juego termina una vez que vos logres sobrevivir y rescatar a tu hijo de esa isla. Muy Julio Argentino Roca, porque en realidad no son monstruos, sino que son nativos, pero tiene, qué sé yo, tiene cositas lindas. Pero es muy, da mucho miedo. A ustedes no creo que les guste. Me animo a jugarlo, pero no solo. No, no, yo sé. Tampoco. Nunca lo jugué solo, ¿eh? No, solo no. Nos juntamos. Yo, sí, medio, sí. Ahí puede que lo piense jugar. No, yo tampoco. Lo conozco de nombre, pero nunca lo jugué. Y no sé si lo jugaría solo. No. No creo. Bueno, ¿tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Sí, estaba por decir algo y se me pasó. Sí. Porque... Vi la nube cargando ahí. Sí. Estaba pensando en el otro juego y se me pasó. Pero no sé, me colgué. El juego que jugué de terror, que es parecido al Phasmophobia, no sé si lo conocen, sí. Es un, el de Bour, lo jugué un par de partidas, en ese vos sos un, como un monje que tiene que liberar diferentes, ya sea un pueblo, una cárcel o una casa de un demonio. Y bueno, tenés que ir haciendo diferentes cosas para ir limpiando, digamos, el lugar. Y es un poco medio parecido a Phasmophobia, que Phasmophobia es, son unos investigadores paranormales que tienen que entrar a diferentes lugares para ver qué tipo de ente malvado hay en esa casa. Y es un juego donde vos no podés defender, o sea, podés defenderte, pero no podés atacar al ente que hay. Eso es básicamente mi abuela, es básicamente un simulador de mi abuela, porque mi abuela entra con un rosario y te saca todos los entes que quieras. Ahí tenés que meter una cámara, prender un fósforo, para abrir un libro, poner sal en el piso. Mi abuela entra y los caga con un rosario y ya empieza cagando a piña a cualquier demonio o fantasma que haya en la casa. Me parece un embole el Phasmophobia, boludo. ¿Te imaginas un personaje que sea una abuela con un rosario y empiece a cagar a palo a todos con el rosario? Sí. Patentalo, Leo. Patentalo, ¿no? Tipo que sea como un God of War, ¿viste? Pero en vez de tener las espadas del caos, tiene un rosario y lo va revoleando así por todos lados, y esa es tu arma principal. El rosario y agua bendita. Y el agua bendita. vas tirando cada tanto. O va con el incienso y el... ¿Cómo se llama este donde va el incienso? Que tira el humo con la cadena que usan a veces. Es verdad, es verdad. O sea, como que eso sirva como capa protectora. Ahí no se te pueden acercar. Y si los tenés así mano a mano, en vez de tener un cuchillo, le das con el rosario. Es bueno, ¿eh? Patentémoslo, ¿eh? Y un hilo rojo también tiene. La gente que nos está escuchando, hagan que no la escucharon, ¿sí? Es muy buena idea. Tiene una tira roja que usa para curar el empacho, tipo a distancia. Ese también es un superpoder. También, la tira roja, si tu compañero se cae al piso, le pones la tirita roja ahí y lo salvás. Y viste cuando terminás, viste cuando, no sé, sé que habrán jugado al God of War, pero en un momento el enemigo está débil y como noqueado, y vos tenés que apretar círculo y le haces como una especie de fatality. Bueno, el fatality de la abuela sería como te agarra la piel de atrás y te las tira para atrás porque te cura te tira el cuerito. Esa es una fatality. Y ¡prá! Le arranca la piel. Es buena, ¿eh? Es buena, ya, mirá el juego que te armamos en 5 minutos. Está bueno, hay que, no sé, hay que vender la idea. Y bueno, continuando un poco con este tema, los invito, no sé cuándo, seguramente el lunes, bueno, yo no, el miércoles capaz, o el fin de semana voy a estar jugando, el fin de semana posiblemente estoy jugando al Conan, así que nada, los invito a que nos vean jugar. ¿Cómo estuve? ¿12 horas como la vez pasada? No, 12 horas no creo que se haya un 12 horas pronto, porque bueno, había comentado la semana pasada que el sábado iba a estar en un stream de 12 horas. Yo no sabía, en realidad no pensaba estar las 12 horas, pero me colgué tanto jugando al Conan, porque fueron 12 horas de Conan más o menos, que no me di cuenta que pasó tanto tiempo. ¿Usaste pañales para adultos para resistir, Lucas? Por suerte, no. Cada vez que tenía que ir al baño paraba, les avisaba, les decía, che, tengo que parar un ratito, y iba al baño, o para comer. Ese día, ¿qué comí? Comí empanadas, así que podía estar tranquilamente jugando y comiendo, y a la noche comí pizza, así que también... Qué incómodo. Estás en un vivo, en un directo, y vas al baño y la gente se va a dar cuenta, o que estás cagando o que estás meando, porque dependiendo de la cantidad de tiempo que te tomes. Bueno, igualmente a mí no me ven, lo ven a, en este caso era Kelsier, fue el streamer que estaba transmitiendo, ven su pantalla y lo que él está haciendo. Si yo me cruzo con él, sí, me van a ver. Me van a escuchar, sí, porque estamos en llamada los cuatro. Claro. Pero no, a mí no me van a ver. Lucas, para esa persona que nunca hizo una maratón de videojuegos, tirale unos tips. ¿Cuáles son los tips que tenés que tener en cuenta para hacer una maratón de 12 horas? Porque no cualquiera se la banca, ¿eh? Yo pensé que no lo iba a hacer. Porque es la primera vez, creo, que juego tanto tiempo. Y desde que soy joven, cuando era joven lo hacía más seguido, pero ahora ya uno no tiene el cuerpo para estar en una misma posición tanto tiempo. Tenía el pelo largo, esto. Pero tener agua, una botella grande de agua, eso siempre, estar bastante hidratado siempre. Tener el tiempo, porque obviamente son 12 horas. Ese día tenés que programarlo para no tener que hacer absolutamente nada en ningún lado. ¿Y qué más? Y comer algo que sea, a menos que quieras parar y comer realmente. Yo, por ejemplo, bueno, comí empanadas y pizza a la noche, pero si lo vas a hacer, yo qué sé, sándwich de milanesa podría ser. O dependiendo del juego, también hay juegos que podés parar y seguir comiendo. Pero bueno, así, todo depende del juego también. Y no tener abuela, porque va a aparecer en bolas atrás tuyo. ¡Abuela! Este video es buenísimo, boludo, porque es re flasher. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de ese clip? Que está el pibito jugando y aparece la abuela atrás. Pero la abuela es como que todo el mundo se asusta y se lo escriben. Che, hay alguien atrás tuyo. Y el chabón dice, ¿quién está atrás mío? Nadie, amigo. Y literalmente había una persona como semidesnuda, tapándose, súper delgada, toda derretida. Y te daba miedo, parecía un fantasma de verdad. Así deben haber miles de historias. Hay gente que le entraron a los SWAT, boludo. Hay gente, los viewers le mandaban la cana a los streamers. Y entraba la cana tipo, plum, tiraba la puerta abajo en el medio de un directo. Ah, de eso sí, conocí varios que les pasó eso. Y el de la silla de ruedas, ¿viste? Hay un chabón que streameaba y nada, como que estaba en silla de ruedas, qué sé yo, y el chabón decía, nada, yo tuve un problema de nacimiento. Y el tipo como quedaba tirado como para el lado de la lástima. Y en un momento, no sé, como que se olvidó de apagar el stream, y cuando se despidió, Tuki se levanta de la silla y se va caminando. ¡No! Y el chabón decía, después en los comentarios decía, no, lo que pasa es que me caí. ¿Cómo que te caíste si te levantaste y te fuiste, hermano? Nah, hay un mundo hermoso en los directos que nada, que hay que descubrir. Por eso siempre recomiendo mirar Twitch. A veces mirar lo que te gusta, ¿no? En Twitch hay muchas cosas. Hay una variedad bastante grande de cosas para mirar con diferentes personas. Y nada, ver algún directo de alguien que te agrada o conocer también personas nuevas, streamers nuevos también, no nuevas. Y nada, divertirte mirando eso. A mí últimamente ya no veo tele en lo que sería tele común, digamos, el canal 13, canal 11 y eso, sino que a veces miro directos de Twitch. Sí, además, todo lo que es radio, televisión, va, la televisión ya prácticamente está muriendo, la televisión de aire, digo, ¿no? Va, y el cable también, y eso es algo bueno, es algo positivo, la verdad, como que va cambiando todo, y inclusive todo lo que es formato radio, qué sé yo, las principales exponentes de la radio, ponele tipo Vorterix, bueno, se me ocurre otro, Futurock, qué sé yo, el Destape, todos esos programas se transmiten a la par que en la radio y a la par que en YouTube también se transmiten en Twitch y todo con cámaras prendidas. O sea que ya es algo que ya está pasando y es algo que se está reponiendo de moda. Y además como que te da un canje quizás para hacerte algo más independiente y no estar dependiendo constantemente de no sé, una marca. O que el cierre depende de una marca. ¿Gana guita él? Blanquea eso ya. ¿Hay gana guita él? No le vamos a decir. No sé, nunca le pregunté. Pregúntale. Le voy a preguntar si alguna vez quiere salir al aire. Él me dijo cuando le dije que estaba en radio, te voy a mandar a Flor de Neu para que hable. Nunca dijo, estaría bueno estar ahí, sino que me iba a mandar a Flor, que es la compañera con la que está, con la que juega. Yo le voy a hacer preguntas re incómodas, ¿eh? Le voy a preguntar cuánto gana, qué factura. No, por eso no, tampoco le quiero decir, porque sé lo que le vas a preguntar. Y no. A mí el chavo me cae bien, así que no. Yo soy buen tipo. No. Por eso ya no le dije antes, o si no le hubiese dicho desde antes si quería estar. Pero nada. Capaz que más adelante. Igualmente ya me dijo, así que podría decirle en algún momento para hacerle una entrevista y preguntar qué tal las cosas en Twitch. Y... Ahí estoy abriendo Twitch y hay una banda de canales con los Simpsons en vivo. Ah, porque seguramente estuviste mirando los Simpsons y te aparecen recomendados. No, pero mira que no soy muy fanático, ¿eh? No, nunca vi los Simpsons en Twitch. Encima tiene una banda de viewers, boludo, ¿cómo es que no se lo bajan? Hay métodos, porque también hay gente que pone Dragon Ball, lo pone en modo espejo y con la velocidad aumentada para que el algoritmo de Twitch no lo reconozca. ¿Sabes a quién miro yo? Va, miro cada tanto. ¿Conoces a Betty Marcel? No, conoces a Betty Marcel. Poné Betty Marcel. Es una abuela que a veces hace directos tipo, no sé, mostrándose ella tejiendo o bordando algo, pero después se pone unos auriculares y pum, se pone a jugar al Minecraft. Ahora lo está haciendo, por ejemplo. Tiene 17 viewers. Ah, mirá, es verdad, está en vivo ahora. Está jugando al Minecraft, boludo. Es increíble. Encima está tipo el horario re injunable. Tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, Betty Marcel está ahí. Siempre te va a hacer compañía. Es ideal. Mirá. Está hace 6 horas 38 minutos streameando. Tomando mates, boludo, a las 4 de la mañana, Betty Marcel, todo triste, pero sus 17 viewers siempre están ahí. Ah, es argentina, mira, arte textil, arte costura. A ver, le mando un mensaje a ver si puede saludar a la radio. Ah, pero no vamos a... Nah, después, mira, tiene 49.800 seguidores. Es bastante grande. Sí, pero la tiene re clara, boludo. Con el Minecraft la tiene re clara. Al Fall Guys también juega. El Fall Guys lo jugué un tiempo. ¿Cómo me hace enojar el Fall Guys, eh? Es una droga dura, boludo, el Fall Guys. Es divertidísimo, pero te hace enojar mucho. Y es re adictivo, además. Eso también. Pero bueno, últimamente no estoy jugando, solamente al Conan, en el tiempo que tengo libre, y nada, eso. Lo recomiendo si quieren jugarlo. Me cuesta recomendarlo en el sentido de que hay que comprarlo. En este momento, en Steam creo que está 800 pesos, si no me equivoco, con todos los impuestos incluidos. Y es complicado recomendar un juego que esté más de 300 pesos. Sino también está en el Game Pass, que ya saben, el primer mes de Game Pass, si nunca lo pediste, te sale 68 pesos, si no me equivoco. Y de ahí podés probar un montón de juegos. Sí, pero hoy en día una luca te la patinas en una merienda, así que vale la pena, creo. Y sí, yo creo que si te vas a gastar 750 pesos en un álbum de figuritas que no vas a llevar nunca, prefiero comprarme un juego. Vaya la laburada. Porque después son 750 pesos en un álbum y después 150 pesos en cada paquete. 150 pesos en cada paquete. Yo cuando compraba figuritas estaba... ¿Cuánto? Un peso estaba cada paquete de figurita. Dólar, Luca, ¿qué querés? Igual. Me hizo reír. Hoy justamente vi un comentario sobre eso en Twitter. Se quejan de los precios de Steam, pero te pagan 750 un álbum de figurita. Encima una bronca, y 150 las figuritas, tipo, y yo me metí, yo estuve en el submundo de las figuritas cuando era el Mundial de Sudáfrica, me compraron el álbum, Y me compraban las cositas de las figuritas, que me las compraba yo. Y siempre me tocaba un paraguayo, un iraní y nunca alguien de no sé, de un equipo opulenta, ¿viste? Siempre todos equipos que entraron de culo al Mundial de Sudáfrica. Y siempre me tocaban los mismos jugadores. Y dije, no. No, no, no, no, no. Y si, ah, eso es lo que iba a preguntar. Si completás el álbum de figuritas, ¿qué te ganás? Me acuerdo que en Sudáfrica era una pelota, tipo la pelota original del Mundial. ¿Por una pelota todo eso? Pero era original, boludo, de Sudáfrica. La original. Y sé que es real porque varios compañeros la tuvieron a la pelota. ¿Que te la traía Messi a casa, boludo? Porque si no... Sí, que me la traiga Di María en un deportivo descapotable y que después me haga un asado. Sí, con todo lo que vale llenar un álbum de figuritas. Claro, porque encima hay gente que completa el álbum y después, no sé, lo añeja un poco y lo vende y se saca una buena fortunita. El de Sudáfrica debe valer sus billetes el álbum completo. Porque era cuando estaba el Digote de DT. Y me defraudó un poquito buscar en internet y que salga muy barato la tarjetita que tengo. Voy a tener que esperar muchos años. La de Messi vi que estaba $7,500 más o menos. Nah. La ¿Qué de tipo este caro, boludo? Este, la de este año. No, la que me dijiste vos, la que me habías dicho vos. No sé, vos también, ¿qué querés? Es una figurita. Es una figurita de papel, boludo. ¿Vos cuánto querés? $400,000 querés, boludo. Un pedazo de papel, boludo. Hay gente que está muy loca, boludo, y hay que quieren pagarlo. Bueno. Pague. En eso es verdad. Vos pones el precio y la gente decide si comprarlo o no. Y hay a veces que sí, que hay algún loco o loca que dice, yo te pago eso que me estás pidiendo. Pasa muy raras ocasiones, pero no sé, yo creo que hay gente que piensa que eso es lo normal y no, no es normal eso. Yo tenía mi primo. Me acuerdo que estaban las figuritas, pero eran las de los equipos de Argentina. Y me acuerdo que en esa época en el Galpón había, en el Galpón Cultural de Claypole, había un profesor o un tallerista del jardín que era jugador de primera de Racing Club. Posta, no me acuerdo el nombre, pero sé que era un delantero tipo re famoso. Vivía en Adrogué. Y le había tocado la figurita de ese chabón y hizo que se la firmara y después la vendió y se ganó un montón de guita. Tuki. Bueno, capaz si consigo que Messi la firme, valdrá un poquito más. Pero que no, es más probable que te dé una piña a Messi que a que te la firme, boludo. Igualmente, vos decirle que te la firme con tu nombre, que no le ponga dedicatoria. Ya cuando tiene dedicatoria especial para alguien, ya vale menos. Claro, por eso todos los famosos siempre se hacen dedicatorias, porque no quieren vender el coso. Lo aprendí en... ¿Cómo se llama este programa? Del pelado ese, que venden cosas y compran cosas raras. Sí, yo lo vi ahí también. Sí. Ah, no me sale el nombre, ¿cómo se llama ese? El programa ese, pero bueno, es la tienda de empeños. Claro, es una tienda de empeños y que trajeron a una figurita de Baby Ruth firmada y decía, no, flaquito, está dedicada, tómatela. Y pum, no vale nada. ¿Cómo que no vale nada? Y, o sea, debe valer algo en su entorno, pero si está dedicado es como que pierde un poco el valor. Porque si no, boludo, todo el mundo, no sé, en vez de Messi estar jugando al fútbol, estaría haciendo dedicatorias en cada figurita que ve y se ganaría, vendería sus propias figus y se ganaría su fortuna de esa manera. Es como la de Slash, que en un momento, en ese programa de empeños, un chabón quería vender el carnet de conducir de Slash. Y los del empeño agarran, lo miran y dicen, y no, flaco, mira, no te puedo dar nada por esto, porque Slash, si esto valdría plata, Slash vendría todo el tiempo a vender su propio carnet de conducir y se haría plata de esa manera. O sea, como que no funciona así el mundo. ¿Cómo? Pero en un entorno cerrado, tipo indie o underground, debe valer plata, pero no tanta. Alguien voy a encontrar, yo se lo juro. Alguien voy a encontrar en la copa. Algún loco se me va a cruzar, dijo que me va a querer pagar 400.000 pesos la tarjetita de Messi. Estoy viendo un meme ahora. ¿Vieron eso? El pulsador que tiene dos botones rojos. Sí. Y está el tipo que transpira al decidir, dice, álbum del mundial, comer. Y está así, transpirando, onda. Y se puede. Comer tres veces al día está sobrevalorado, ¿eh? Capaz que una cena la podemos tachar. Y bueno, con el dinero que nos ahorramos en las cenas, te compras el álbum de figuritas. Igual es muy caro, $7.50. Bueno, pero vos tenés que hacer la cuenta con todas las figuritas que te compras, las que te aparecen repetidas y todo eso. Había leído que las que sacan las figuritas así de cualquier cosa, todo este primer tiempo, digamos, solamente sacan las mismas figuritas para que en la mayoría de los casos te toquen repetidas. Que después las que son un poco más raras, entre comillas, las sacan, qué sé yo, 3-4 meses más adelante, para que a la gente siempre tenga las mismas. Claro, boludo. Esa es la cagada. Sí, siempre fue así. Como lo que dije yo, que siempre me tocaban los mismos jugadores, pedorro. Pero además se armaba un mercado interesante, porque aunque vos tengas figuritas repetidas, esas mismas figuritas o se las cambiabas a alguien que no la tenía, o la apostabas. Porque también estaban las apuestas. Mientras más figuritas tengas, aunque las tengas repetidas, te daba un poco más de estatus y te daba más posibilidades a conseguir una que sea la más power, digamos. Me acuerdo que un chabón, un pibito, tenía la de Kaká. Que la de Kaká era inconseguible, pero la tenía y la apostó. Y que fue como... Fue creo que uno de los momentos más intensos que vivimos en mi infancia, que el pibe estaba apostando la de Kaká y el otro pibito más grande y que sabía jugar a dar las vueltas a las cartas, a las figus, tenía también otra que era bien pulenta y estaban como haciendo como una especie de superclásico y la perdió, boludo. La de Kaká valía más. Y vos no sabés lo que fue, cómo se le... arruinó la vida, se le arruinó el estatus a ese pibe. Se volvió popular por tener la figura de Kaká. No, ¿qué hizo? Pero Kaká en un momento fue el Balón de Oro. Era el mejor jugador del mundo. Supongo que en el tiempo en el que lo tenía. Qué increíble. Bueno, ¿teníamos algo más de entretenimiento, Luquitas? No, por ahora no. Y... nada, invito a que jueguen, es divertido. Si quieren jugar al Conan, avísenme y vemos cómo hacemos para jugar juntos algún día. Bueno, chiquis, vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la Vida. Manera de hablar boludeces, pero de manera lucrativa, boludo. Me encanta. Pues adiós, que prefiero. Mirá la cara de vos, mirá la cara de vos, no le gustó nada. Me encanta, boludo. Tipo, cuando nos tiramos, me encanta. Ahora lo voy a decir el audio, lo voy a decir el audio. Y pronto sentirás las vibraciones. estoy. Al aire. 3, 2, 1. Niña Dios, de parte de los Masacres, ex Masacres Palestinas, me gustaba más con ese nombre. Llegamos al momento donde damos anuncios, damos avisos, te contamos si algún rockero pelotudo se mandó una cagada, te contamos si hay algún recital que se esté por venir, te contamos si existe la forma de conseguir dinero para un concierto enorme. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar esas cosas ahora. Y volviendo al primer punto de las cagadas que se mandan los rockeros en vivo, la verdad que la palabra Gallagher es bastante resonante, porque los hermanos Gallagher son de mandarse bastantes cagadas en un extracto de tiempo bastante corto. Pese a que son hermanos, se odian bastante, pero cada uno tiene lo suyo. Noel es un nombre bastante recurrido, porque se mandó una cagada enorme, enorme, que, y una falta de respeto zarpada, porque el fundador y ex miembro de Oasis ha catalogado a una agrupación como la peor de la historia. ¿Quién será la banda? Ya sabemos que Noel Gallagher ha insultado a miles de bandas. Se atrevió a insultar a los Beatles, se atrevió a insultar a los Beatles. Le dio de comer los Beatles, se choreó con los Beatles de una manera. Sí, pero se cree, boludo, se cree lo más, ¿viste? Oasis para mí no es esto, una banda que vos decís, wow, qué banda, qué músicos. Están súper, súper, súper sobrevalorados. Y además la participación de él, porque para mí el posta es el otro, que no me acuerdo el nombre. El otro Gallagher. Liam. Liam es el... El posta. Liam es el verdadero Oasis, ¿me entendés? Noel está ahí, bueno. Estás ahí, Noel. Ah, es al revés lo que estás diciendo. No, sí, ni a palo, boludo. Liam le pasa el trapo a Noel, pero con todo, boludo. Sin Noel no habría Oasis. Él compuso las letras, las canciones, los ritmos. Hacía que la banda... el chabón pensó de manera empresaria y el otro era el pibito... El chiquitito, el menor que cantaba bien. Eso hay que destacarlo, nada más. Eso es todo lo que voy a decir de base. Y le faltó el respeto a Damon Albarn, le faltó el respeto a Blur. Es otra cosa. O sea, es un irrespetuoso de mierda. Es un pendejo irrespetuoso, pese a que tiene 90 años, no sé cuánto tiene, 50. Es un irrespetuoso de mierda, pendejo irrespetuoso, hay que meterle un cortito, ¿viste? En la nuca. O sea, algún día me voy a cruzar a Noel Gallagher y le voy a meter, taca, un cortito en la nuca. Y le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¡Pac! Y sí, porque hay que hacerlo, porque, o sea, es un irrespetuoso, ¿entendés? O sea, ¿a qué banda le faltó el respeto? Y la catalogó como la peor de la historia. A la banda que catalogó como la peor de la historia es... A ver, ponela, a la primera. ¿La primera banda? ¿Vamos? Sí. A ver. Angels deserve to die. pendejo y respetuoso. Se trata de System of Down, banda que emergió hacia la fama en la década de los 90, a la par que Oasis. El compositor británico vuelve a generar polémica con un comentario de este estilo. En los últimos años se ha mostrado como el detractor de más de un proyecto musical alrededor del globo, ya lo sabemos. Este mismo mes, Noel Gallagher ofreció una entrevista al medio Far Out Magazine. En ella, el músico británico apuntó explícitamente a System of Down como la peor banda de la historia y del mundo. De esta forma, Gallagher quitó mérito a la carrera de la banda californiana con una carrera exitosa de casi 30 años y dijo: ¿alguna vez has visto al cielo y preguntado, estoy agradecido por estar vivo? Luego de haber escuchado a System of a Down, pensé que estaba vivo para escuchar a la banda más mierda de todos los tiempos, comentó Gallagher sin censura. No puede ser tan irrespetuoso. Muy irrespetuoso, boludo. Sí, sí. Encima es un forro de derecha, boludo. Noel Gallagher. Devolvé las Malvinas, Noel Gallagher. Devolvé las Malvinas, forro. Encima, o sea, ser Starkian, ¿me entendés? No le puede faltar el respeto a ser Starkian, que es uno de los mejores cantantes de heavy en el mundo. Que ni siquiera heavy, pues se puede adaptar a cualquier tipo de ambiente ser Starkian. Y no es la primera vez que hace esto. Porque siempre tira esa chicana, pero nunca explica por qué es una banda de mierda. Siempre dice, no, esta banda es una mierda. Y listo, y punto. Como afirma la misma Far Out Magazine, y saben todos los fans del británico, no es la primera vez que sucede esto. En otras ocasiones, incluso estando en Oasis, Noel Gallagher arremetió contra bandas como Blur, por ejemplo. En la década de los 90, Blur se convirtió en el eterno rival de Oasis, pues eran las bandas más famosas del Britpop. Gallagher atacó en más de una ocasión a la banda de londinense. Sumado a ello, y de forma más reciente, Noel Gallagher llegó a burlarse de Coldplay. Incluso llegó a decir que, atención Gus, atención, Harry Styles era una persona que no tenía nada que decir o mostrar. El comentario sobre System of Down es una más de las polémicas en las que se ha visto envuelto. Está muy al pedo. Para mí está muy al pedo, boludo. Se volvió un viejo. ¿Cómo vas a bardear a Harry Styles, boludo? Eso es lo que pasa cuando un rockero deja el alcohol y las drogas, boludo. Algo tiene que hacer. En algún momento, en algo se tiene que rehabilitar. Y siempre van a las revistas. Encima una revista, boludo. ¿Quién va a una revista a hacerte una entrevista? ¿Quién lee revistas hoy en día? Continuemos. Y nos vamos con la última novedad. Se viene un recital. No estoy hablando solamente del de Rosalía de hoy, porque va a estar en el Movistar Arena hoy. Rosalía pisando tierra argentina. Y no también el de La Renga en Varadero. Se viene otro concierto y que nos dejó a todos como un poco con expectativas, entre feliz, pero a la vez un poco de preocupación. ¿Por qué? Porque se viene el Knot Fest. Liderada, y se supone que en el podio y cerrando la noche del festival Knot Fest se va a estar, obviamente, la banda Slipknot. A ver, escuchemos un cachito. Shows. Uno se va a dar el 8 de diciembre, que va a estar encabezado, obviamente, por la banda Slipknot, que es la banda creadora de este festival, uno del el más importante del rock, podría decirse. El Lollapalooza ya como que se fue deformando y estirando para otros tipos de géneros, pero lo que tiene el Knopf Fest es que sigue siendo heavy rock. El 8 de diciembre va a estar Slipknot cerrando la noche, y el 13 de diciembre va a cerrar la noche Judas Priest. O sea que tenemos una refecha. Y todo esto se va a estar dando en el Movistar Arena, donde va a estar Rosalía hoy, así que seguramente van a dejar todo armadito. Sí. Todo armadito para que se dé este show. Y la pregunta del millón, ¿cuánto está? ¿Cuánto duele? Eso era lo que nos dejaba a todos atónitos. ¿Cuánto saldrá todo esto? Y la verdad que no hay nada específico, no hay nada concreto del precio, pero dado la cantidad de información que se estuvo circulando, da ímpetu a que comiencen a moverse fake news, noticias falsas, como por ejemplo el precio de la entrada. Se dice que el precio en campo está 10 lucas, y eso es muy poco. O sea, yo digo, no puede ser que salga 10 lucas. Es un montón de guita, sí, pero claro, para un show de este tamaño no me parece tanto. O sea, es por eso que yo digo que no hay que... Las entradas todavía no están en venta, no se confirmó nada. Por eso yo tengo la sensación de que es una noticia falsa. Además, se estuvo corriendo el rumor de que no solo iba a estar Slipknot, iban a estar otras bandas muy importantes, inclusive hasta muchísimo más grandes que Slipknot. Una de esas bandas va a ser Pantera. Wow. Se supone, o sea, Pantera se habían separado, tiene dos integrantes que fallecieron, pero va a estar Phil Anselmo como cantante, Zakk Wylde ocupando el lugar del fallecido Dimebag Darrell, Kat va a estar obviamente en el bajo, que van a ser conjunto con Phil los dos miembros originales de la banda, pero es algo rarísimo, es muy raro y muy bizarro, por eso... Es muy probable que sea una noticia falsa. Y no solo es la única banda, va a haber otra banda más que suena como los Deftones. O sea, Deftones compartiendo en el mismo día junto con Slipknot y junto con Pantera. Y se decía también que faltaba confirmar Rage Against the Machine, que iban a venir en el Knopf Fest de diciembre. Y entonces ahí dije, no, ya, esto ya es un pelotudeo bárbaro. Ya se están sacando bandas del culo. No, para, las bandas confirmadas. Igual te la debo estar en ese campo, Leo, 10 minutos, aguantá. Imagínate, todo un festival. Sí, ya no, yo quiero salir de ahí sangrando y vomitado por otra persona. Quiero tener sangre de otras personas y la mía, o juntas, sudor, todo. Y hay que ir, tenemos que ir. Somos un medio, difundimos la música hace mucho. Tendríamos que tener ahí un changüí. Y algún changüí vamos a conseguir, algo. Quédate tranquilo, algo vamos a conseguir. Y hay que, mira, lo está auspiciando la Rock and Pop. Así que lo que yo diría que hagamos, tipo, primero, pidámoslo amablemente como, che, mira, somos un medio alternativo, la verdad que estas son cosas que hay que difundirlas, nos dedicamos a esto, no nos podés girar tres entradas, entramos, o si no el plan B, claro, mi idea es entrar o entrar, o entramos por las buenas o entramos por las malas, y bueno, y que nos caigan, que nos giren tres entradas, boludo, ¿qué les cuesta? Bueno, esta fue la sección de música de hoy, muchachos. Y son 12:58. Increíble. ¿Sabés qué? Estaba mirando un poquito el Instagram y veo una noticia que es bastante, bastante preocupante. Y dice, el salario mínimo ya no alcanza para cubrir el alquiler de un monoambiente en Buenos Aires. Que claro. Decís, bueno, sale muy, muy caro alquilar. Y lo que más me sorprendió es la persona que puso me gusta a ¿yo? Esa noticia. Sí. Sí. Está, leo ahí, me gusta. Me gusta que no me alcance para comprar, para alquilar un departamento con el salario mínimo. Increíble. Cerramos, bueno, cerramos con esa joyita del día. Bueno, gente, esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Nos estaremos encontrando, escuchando la semana que viene. Nos despedimos, ya estamos. Nos vemos. Che, saludos a Gustavo y a Luan también, que me mandó mensaje recién, que nos está escuchando. Así que nada, saludo para ellos. Les mando un beso. Un beso enorme. Bueno, vamos a comer a la casa de Lucas, ¿vamos ahora? Dale, vamos. Voy a comer pizza ahora. Dale, de una. Ahí caemos, dale. Ponete los botines. Take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time.